aquella bella mezcla de diosa y pantera. Doncella desnuda que habita el Guaira, arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montarás india manceba de la raza virgen Eva Guayaquil. Tiene su orgullo de plumas, su lengua es salvaje, panal de Irusú, collar de colmillos de tigres y pumas, enjolla la musa de Irusú. Cacique oinero, ñañi ashen